Bueno, el tema que nos preocupa y mucho a todos, a todo el mundo, hoy aparecía en casi todas las portadas, tiene que ver con el desastre que está ocurriendo allí en la zona de Tokio, donde la radioactividad llega a Tokio puntualmente. Hay más alarma en Europa, prácticamente en todos los lugares. Y nosotros vamos a charlar sobre esta problemática con el doctor en ingeniería nuclear, Jorge Barón, a quien le agradecemos enormemente este contacto. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, ingeniero, preocupados tantos como todo el mundo, ¿no? Con este tema que hoy muchos hablan de apocalipsis y esto genera una situación de pánico. Algunos también entendidos en el tema, puntualmente el argentino Mariano Grossi, que es director general asistente del Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo que era una palabra un tanto exagerada hablar hoy por hoy de apocalipsis. ¿Cuál es la situación, doctor, que está sucediendo por estas horas allí en las centrales nucleares? Bueno, la palabra apocalipsis es exagerada como uno la mire. Apocalipsis significa el fin de los tiempos y desde luego este no es el fin de ningún tiempo. Es un accidente que se está sobrellevando, que ha sido causado por el terremoto tremendo que ha tenido Japón y por el tsunami sucesivo. Y las personas que están llevando adelante la gestión de este accidente, yo creo que lo están haciendo bastante bien, en el sentido de que hasta ahora han mantenido las liberaciones de material radioactivo en valores pequeños, que no tiene un impacto sobre la población. Si bien se puede medir, inclusive se puede medir en Tokio, se puede medir en distintos lugares de la cercanía, eso es porque el instrumental es muy sensible y permite hacerlo, pero no tiene un impacto sobre la salud que vayamos a percibir en función de cómo lo vienen haciendo. Creo que la gestión que están haciendo es buena y les va a llevar varios días más lograr establecer una refrigeración adecuada para que el accidente esté totalmente terminado, posiblemente algunas semanas más. Y van a seguir produciéndose estos eventos que vemos de combustión de hidrógeno, de explosiones de hidrógeno, que son cuando producen los alivios de presión de los distintos reactores. Pero hablar de apocalipsis, desde luego, es un despropósito en este momento. Ahora estamos al aire. Doctor, me preguntaba, ¿no? Hoy por hoy también el mundo prácticamente está revisando sus centrales nucleares. ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Usted cree conveniente esto? ¿No es la situación que siempre decimos, ¿no? Una vez que se cae el chico al pozo, después tratamos de taparlo. Las centrales nucleares son, desde luego, tienen un riesgo asociado. La generación de energía en general tiene un riesgo asociado. Eso no es exclusivo de las nucleares, las centrales hidráulicas o las térmicas también. Y depende de los técnicos y de los organismos de control mantener esos riesgos en valores aceptablemente bajos. Desde luego que va a haber una revisión y un aprendizaje de esto que está pasando en Japón, pero la verdad es que visto desde el punto de vista de la población, el impacto sobre la población hasta ahora es inexistente, o prácticamente inexistente, y si gestionan bien la emergencia, digamos que no deberían haber efectos notables sobre la población, no deberían haber muertos. En ese sentido, digamos, la revisión indicaría, al revés de lo que se pregona por ahí en los medios, lo que indicaría es que la energía nuclear, aún en un lugar tan sísmico y después tan tsunami como Japón, es una energía segura. Entonces no sé bien cuál va a ser el resultado de este debate, que seguramente va a ocurrir, y que, bueno, hay países que, o personas de determinados países que, digamos, lo utilizan cada uno con sus fines. En el caso de Japón no tiene muchas alternativas de producción de energía. Japón es la potencia mundial que es, entre otras cosas, por la energía nuclear. Entonces yo creo que una vez pasado este problema de acá a unos años, pasado me refiero al problema del terremoto y de los grandes daños en su territorio, la energía nuclear va a seguir siendo una opción para Japón. Uh-huh. Ingeniero, aquí estábamos leyendo también alguna advertencia de la Organización Mundial de la Salud que hay riesgo de radiación para los alimentos procedentes de allí de Fukushima. No lo he leído eso, quizás hay algún riesgo de contaminación. No sé si Fukushima sea una zona productiva de alimentos, realmente lo desconozco. Puede haber algún efecto y eso hay estándares de la Organización Mundial de la Salud que dicen cuáles son los límites tolerables de cada radionucleido. En caso de tener algún alimento contaminado, ese alimento deberá ser decomisado y supongo que Japón actuará en consecuencia. Doctor, ¿cuál es el riesgo de que esto se traslade a toda Europa, que hoy por hoy es el temor y hoy aparecen casi todas las portadas de los diarios europeos? ¿Que se traslade que la radiación de Japón? La radiación de Japón, exactamente. No, no, eso es absolutamente ridículo. No hay manera de que la radiación de Japón cause ningún efecto en la población de Europa. Para nada, ni en Estados Unidos ni en ningún otro país. Esto es los efectos que va a tener van a estar limitados exclusivamente a la región. Ajá. ¿Y el hecho del control en el mundo de las centrales nucleares habla a las claras de algún tipo de control que no se realiza, o este control es, digamos, frecuente que se realice en las distintas centrales nucleares? Cada país tiene su normativa y tiene sus organismos de control. En el caso de Japón también es así. Ellos tienen sus autoridades, que son las que están siendo informadas y las que están colaborando en la gestión de la emergencia. En la Argentina también nosotros tenemos nuestra propia autoridad, la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es la que efectúa todos los controles y garantiza, digamos, la operación segura de nuestras centrales. Y en general, bueno, la experiencia a nivel mundial es que, o por lo menos en el mundo occidental, y incluido Japón en el mundo occidental, me refiero fuera del accidente de Chernobyl, que fue en un momento muy particular y en un lugar muy particular, los controles funcionan muy bien. No ha habido, la prueba es que no hay prácticamente accidentes de este tipo. Usted dice que, son demasiado extremistas los titulares de los medios de comunicación de hoy. Yo creo que hay un poco de sensacionalismo. Usar palabras así como apocalipsis o anunciar de que van a haber efectos, por ejemplo, en otros países debido a la radiación que se pueda liberar en Japón, está lejos de cualquier realidad física. Eso no tiene sentido, y creo que causa más daño que bien en algunos casos. Por ejemplo, si la gente se autoevacúa de algún lugar, como aparentemente está ocurriendo en Tokio, porque hay pequeños niveles de radiación, posiblemente van a haber más gente lastimada durante la evacuación por choques de automóviles que los que podrían haber por la misma radiación de tan bajo nivel. Entonces hay que ser prudente en ese tipo de datos, digamos, en difundir ese tipo de datos, difundirlos en su real magnitud, que implica que haya tal o cual medición en tal o cual lugar. No hay que ser tremendista, tampoco hay que minimizar los hechos. Es un accidente grave, es un accidente muy importante que va a dejar fuera de servicio a toda la central, no va a operar nunca más, y que va a necesitar de descontaminación posterior, pero si se lo gestiona adecuadamente, como vienen haciendo los japoneses, seguramente no va a haber que lamentar víctimas en el público. Uh-huh. Eso es lo que deseamos. Bien. Ingeniero, por último, la central nuclear argentina, ¿en qué condiciones se encuentra, cree usted? Las centrales nuestras están, digamos, localizadas en ubicaciones de baja sismicidad, tanto la de Embalse como la de Atucha, las dos de Atucha, y no están, desde luego, expuestas a ningún riesgo de tsunami. Uh-huh. Tienen niveles y estándares de seguridad muy altos, y la realidad es que hasta ahora no hemos tenido ningún accidente relevante en ninguna de ellas, y eso es una, digamos, una prueba. Tenemos centrales que operan desde hace ya cerca de 40 años, es una prueba de que operan muy bien y muy bien controlada. Por supuesto, un accidente siempre puede ocurrir, las probabilidades pueden ser muy, muy remotas y puede ocurrir, y para eso inclusive la Argentina está preparada para hacerle frente. Y por ejemplo, en cada una de nuestras centrales nucleares todos los años se hace un simulacro de accidente para probar que todas las herramientas de gestión del accidente funcionan adecuadamente. Por algo tan simple como un accidente humano también puede ocurrir esto, ¿no? Un error humano, quiero decir. En general, nuestras centrales, inclusive las de Japón, son lo que llamamos a prueba de tontos. Digamos que si un humano se equivoca, la central pasa automáticamente a un estado más seguro que el que tenía antes. Por ejemplo, se apaga. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Chernobyl, donde los operadores tenían capacidad para interrumpir funciones de seguridad, en el caso de las centrales argentinas, un operador puede activar una función de seguridad, pero no puede desactivarla. Entonces, el error, son más resistentes al error humano que los que podían ser las centrales rusas. Uh-huh. Uh-huh. Ingeniero, por último, ¿cree usted que luego de esto, y ojalá se pueda o se logre controlar, habrá que plantearse y sentarse a un gran debate sobre la energía nuclear? Yo creo que sí, esto va a llevar a un debate en general de todas las fuentes de energía, y de la energía nuclear como una opción. Pero eso también depende de cada país. Usted imagínese que Japón sin la energía nuclear no sería lo que es. Así que cuando pase toda esta ola, seguramente Japón va a volver a construir cada vez más centrales nucleares, porque no tiene otras fuentes de energía para mantener su crecimiento. Uh-huh. Ingeniero, agradecemos enormemente su tiempo y la deferencia de atendernos. Ha sido usted muy amable y le agradecemos, y que pase muy buen día. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. De esta manera escuchábamos la palabra del ingeniero nuclear de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor Jorge Barón.